1. Es la 1. 2. Es la 1:30. 3. Son las 2. 4. Son las 2:15. 5. Son las 9. 6. Son las 9:15. 7. Son las 6:10. 8. Son las 9:10.